Dichoso el hombre casado que nunca le falta nada. Recuerda en la mañanita, tira la mano y ahí está el jabón y la toalla, pa' que se vaya a bañar. El jabón y la toalla, pa' que se vaya a bañar. Me caso, me dijo Rodolfo, me caso, me voy a casar. Pero la novia no sabe el hambre que va a aguantar. Pero la novia no sabe el hambre que va a aguantar. Medianoche le provoca trabajar. Ya sabe que a su derecha en el mismo sitio está la máquina de escribir para que pueda teclar. La máquina de escribir para que pueda teclar.